calle de mi barrio. Puerto Blanco, arruinado. Por culpa de su amor, ando perdido en el alcohol. Caminando por la calle de mi barrio. Puerto Blanco, arruinado. Por culpa de su amor, ando perdido en el alcohol. Ando perdido. Por la calle de mi barrio.